pasar al respecto? Si todo se va, si todo se fue entre mis dedos, ¿qué pienso hacer al respecto? Si todo se va, si todo se fue entre mis dedos, se me escapó. Oh.